prieta. La luz siempre encendida. La fuerza siempre brinda. La luz siempre encendida. El fuego siempre a punto. La mano extendida. El fuego siempre a punto. La mano extendida. La puerta siempre abierta. La luz siempre encendida. Y cuando se acabe, no preguntéis quién es. No, no, no. Y cuando llegue el huésped, no preguntéis quién es. No. Y corre tú hacia él, con tu mano extendida. Y corre tú hacia él, con tu amplio sonreír, gritando viva. Y viva, que viva la amistad, ¿verdad? Y viva. Un nuevo sitio disponer para un amigo más. Y un poquitín yo se escuché, y se podrá colocar. Por eso sirve la amistad, para estar en